Oh, capitán, mi capitán. ¿Saben de dónde es eso? ¿Nadie lo sabe? ¿Ni idea? Es un poema de Walt Whitman dedicado a Abraham Lincoln. En esta clase pueden llamarme señor Keating. O si son más atrevidos, o capitán, mi capitán. Aquí comienza Agárralo como puedas, un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas, saludos de Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte. Viernes 9 de la noche, domingo 10 de la mañana y el podcast tanto en iVoox como en la web de la 97.7 Radio. Alfredo, muy buenas. Muy buenas, primera semana de mes caluroso, ya. Llega ya el ya cine de verano, sí. Las terrazas. Bueno, y los grandes ciclos. Y hoy vamos a tener entrevista, ya que vamos a hablar con Irene Montero. Montoro, que ha coordinado un ciclo llamado Extrañas Parejas en el claustre de la Nau, que se proyecta un ciclo del 15 al 28 de julio. Bueno, este ya es un clásico. Estas son pues películas muy bien seleccionadas por el Aula de Cinema, y además tienen el privilegio de que están presentadas por distintos cinéfilos y luego hay coloquio. Uh-huh. Y bien, bueno, pues vamos a hablar con ella y que nos expliquen qué y películas consiste. En versión original, además eso son películas pues clásicos sobre todo, y en el que se puede reflexionar no solamente ya sobre la historia de la película, sino sobre sus personajes, ¿no? Como es en el caso de este ciclo de Extrañas Parejas. Pues esa será en el Fotorama Rosa, hablaremos sobre este ciclo concretamente, pero antes, si te parece, Alfredo, tenemos que invitar a nuestros oyentes al cine. Ah, pues bien. Gratis. Bueno, vamos a hacerlo. Pues tenemos preestreno, la película La clase de esgrima. Aquí. Economía política, esgrima. ¿Todavía la practica? No. Ya no. ¿Qué hace? Esgrima. ¿Me puede enseñar? No puedo enseñarte, Marta. Es absurdo hacer esgrima solo. Pues nos vamos a ir a los años 50 y nos va a hablar la película de un esgrimista estonio que huye de la policía rusa durante la ocupación de Estonia. Dará clases de esgrima en una escuela donde la mayoría de niños son huérfanos y refugiados a causa de la ocupación soviética. Esta película estuvo nominada en la recta final al Oscar a la mejor cinta de habla no inglesa por parte de Estonia. Y el preestreno será el próximo jueves a las 8:30 de la tarde en los cines Liz. Bueno, yo creo que entonces, en los años 50, la esgrima era uno de los deportes más nobles, ¿no? Venía pues precedida por tres siglos de que se cultivaba este arte para matar, pero que se hacía con estoques, con floretes, con sables. Y bueno, este joven, que es profesor de esgrima, pues se encuentra con que tiene que dar clases en esta escuela, pero parece ser que tiene un pasado que le pesa, ¿no? Un pasado oscuro. Que le persigue, y entonces cualquiera que pueda enemistarse con él quiere aprovecharse de esto. Y de esto habla esta película que vamos a preestrenar y que invitamos a los que nos oyen a participar, ¿no?, en el concurso. Pues en el concurso que podéis participar, como siempre, en el apartado de correos, agárralo @la977.com, enviar vuestros datos personales, y en la web y en el Facebook de la 97.7 Radio, a partir del próximo martes, ya la lista de ganadores. Bien, pues vamos a ver si tenemos suerte y nos encontramos todos en el preestreno de La clase de esgrima. Recordar, jueves, 8:30, Cinelis. Y nos vamos ya rápidamente a hablar de los estrenos. Llega lo último del Rey de Midas, del gran Steven Spielberg. Estrenos de la semana. clase de monstruo eres? Revienta huesos, estruja niños, pica carnes, traga mollejas. Pequeño carnicero. Por favor, no me comas. ¿Crees que porque soy un gigante soy un masticahombres caníbulo? Estamos ante la adaptación de la obra de un cuento creado por Roald Dahl sobre una niña de 10 años que descubre un nuevo mundo de la mano de un gigante. Steven Spielberg, que vuelve a ser ese niño que soñó en películas y que nos hizo disfrutar al resto de gente en películas como E.T., Encuentros de la Tercera Fase o inclusive El Imperio del Sol, regresa con esta película fantástica. El gigante está protagonizado por Mark Rylance. Este hombre, este actor, es el que obtuvo el Oscar al mejor actor secundario por la fantástica El Puente de los Espías, también de Spielberg. Y curioso, va a ser con el único actor que va a trabajar 4 veces seguidas. ¿Por qué? Porque después del Puente de los Espías y de Mi Amigo el Gigante, ya hay 2 proyectos más de Spielberg que ya uno empezará a rodar este verano y que se van a estrenar durante el 17 y el 18. Y este actor será el protagonista también. 120 minutos de otra fantasía mágica de un genio llamado Steven Spielberg. La pregunta que uno se hace, la música vuelve a ser del señor John Williams, como casi siempre. ¿Adecuado el estreno ahora, en verano? ¿No hubiera sido mejor en Navidad? ¿La produce Disney, pero no la distribuye? En fin, unas preguntas que uno se hace con la última producción de este genio. Bueno, es que estamos acostumbrados a que Spielberg siempre nos haga películas fantásticas, que nos fascinan, que nos dejan asombrados. Y es casi siempre, ¿no? Es en 9 de cada 10 casos. Incluso podríamos decir que cuando vemos una película suya llegamos a tener la sensación de que es la mejor que hemos visto de todas las de él. Sin embargo, en esta coincido contigo con que su llegada a las pantallas ha sido un poco irregular. Sí. No parece ser que lo hayan comunicado con la adecuada intensidad. Y que, bueno, pues es la mejor fecha esta para hacer una película de este tipo. Posiblemente no. Bueno, esperemos que a pesar de todo, como tú dices, el Rey Midas transforme todo lo que toca en oro y tenga éxito con esta última película. Ya de por sí no ha entrado bien la taquilla de los Estados Unidos, apenas 25 millones el pasado fin de semana, que era un fin de semana largo por el 4 de julio, pero bueno, es una película que no ha costado mucho, alrededor de 75-80 millones, y que si no, en el mercado norteamericano, en el europeo, pues fácilmente se recupera la inversión. Bueno, cuando lo veamos luego podremos opinar sobre ella. De momento es extraña, ¿no? Es una película pues que habla de una leyenda muy extraña. Volvamos a recordar la magia de este director con Mi Amigo el Gigante. Y magia no sé, pero desde luego crisis y la crisis a quien afecta al mundo trabajador es del que habla el siguiente estreno, la última película dirigida por Jodie Foster y protagonizada por George Clooney y Julia Roberts y Jack O'Connell. Su título, Money Monster. ¡Corta emisión! ¡Los de control, conecten las conecta cámaras! ¡Conecta las cámaras, Patty! ¡Conéctalas! ¿Qué quieres que haga? ¡Conéctalas! Emitimos. Sáquelo. Póngaselo. Como sé que no va a explotar. Yo tengo el detonador. Si levanto el pulgar del gatillo, volaremos todos. Yo voy armado, pero no soy el verdadero criminal. Lo son tipos como ellos. I got my finger on the trigger. Les digo que está mañado. Todo este puto circo. Nos están robando y se están yendo de rositas. ¿Es eso justo? Sigue hablando con él. Eso, se te da bien. Perdiste dinero. Alfredo, ¿qué le pasa a este joven que interrumpe un programa de televisión para decir una realidad que todos sabemos, que la crisis la ha pagado el trabajador? Bueno, nosotros hemos podido ver la película en los cines Lis y nos hemos quedado verdaderamente asombrados porque la película tiene varias lecturas. La primera nos explica un poco cómo es ese mundo financiero donde llegan los millones y parece ser que se volatilizan. ¿Quién puede explicar qué extraño fenómeno transforma el oro, que cuesta tanto trabajar? Porque eso, pues hay familias que trabajan 14 horas, como lo dice el personaje, durante muchos años, y los ahorros de toda la vida de una persona son volatilizados dentro de unos mecanismos que bueno, pues nadie se puede explicar. Y ellos lo explican muy bien. Por pocos ahorros que tengan, ¿eh? Sí, sí, no, da lo mismo que ya si he ingresado 100 euros que 100.000 euros. Hay allí unos extraños mecanismos, vamos a llamarlos mecanismos por no decir manos negras, porque la película va explicando con muchísimo detalle y acierto qué es lo que pasa con el dinero que se va. Y podríamos decir que es de las mejores lecciones de finanzas contemporáneas que hemos visto hasta ahora. Muy bien desarrollado por Jodie Foster. Creo que Jodie Foster aquí demuestra como directora y como responsable del guión de la historia una excelente capacidad narrativa y nos explica muy bien este raro fenómeno que está de moda ahora, porque antes no pasaba, ¿no? No. Antes la gente depositaba su dinero en algún lugar y seguía estando ahí. Aquí, ¿no? En este caso, pues se volatiliza. Bien, de momento ya sabemos qué es lo que pasa con ese oscuro mundo financiero que tiene esas cosas tan extrañas, esas tormentas perfectas en las que se desaparecen los ahorros. Pero por otro lado también hay personajes muy interesantes, como es el de George Clooney, que interpreta a Lee Gates. Lee Gates es una especie de showman que está presentando los grandes éxitos financieros y nos convence de que dónde tenemos que pues invertir nuestros ahorros, ¿no? Por otro lado hay una productora que es Julia Roberts, que trata de un poco de llevar a realización eso y nos hace y nos describe cómo es el mundo por interior, el mundo de los grandes de los grandes canales, ¿no? Que son verdaderamente seguidos por millones de personas. Y todo contado de una manera entretenida, con ritmo, sí. Y sobre todo que la gente entiende cuál es el problema. Muy, muy, muy didáctico. El thriller es muy rápido, las acciones se suceden de una manera escalonada, pero siempre muy bien encadenado todo, y de repente empiezan a aparecer cosas nuevas. O sea, no tenemos en ningún momento una capacidad de hacer previsión de lo que va a pasar. Y luego, bueno, pues se trata de un asalto a una cadena de televisión donde una de las víctimas de este tipo de sucesos, ¿no?, financieros, quiere explicar o quiere encontrar la solución, y se va transformando poco a poco en unas relaciones humanas. Aparece la policía, tratan de detenerle, el propio protagonista, o la víctima en este caso, George Clooney, también aparecerá como un riesgo. Y nos encontramos ante una de las mejores películas que hemos visto sobre el tema financiero. Y en su día, Oliver Stone hizo Wall Street 2, uh-huh, que lo explicaba todo muy bien, pero era un poco complicado. Quiero decir, mucha gente yo reconocía, o nos reconocía, que era un poco complicada las explicaciones que se daban en Wall Street 2. Aquí saldremos sabiendo y comprendiendo cómo son las finanzas actuales en 90 minutos. Muy recomendable, no se la pierdan. Pues estos son los dos principales estrenos de este fin de semana en la cartelera valenciana. Rápidamente nos vamos ya al Fotorama Rosa. El Fotograma Rosa. Bien, y va a comenzar próximamente el ciclo NIT de Cinema 2016 dentro de este ciclo que se está programando en la ciudad de Valencia para este verano en el Centro Cultural La Nau, del 15 al 28 de julio. Vamos a ver películas en versión original y uno de los, en este ciclo de cultural de La Nau, hay dos ciclos dentro de la programación, uno que es Voluntad de Hierro y el otro, donde nos vamos a centrar concretamente, es en el ciclo Extrañas Parejas, y vamos a hablar con su coordinadora, Irene Montoro. Muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Bueno, nos tienes preparada una programación, la verdad, fantástica, ¿eh? Para las noches calurosas del mes de julio. Eso es lo que intentamos, que sea variado, ameno y desde luego siempre con la calidad como objetivo, para que las películas sean de nivel, de interés, didáctico y vamos, lleguen a la mayor cantidad de público posible y tenga buena aceptación. Ese es el objetivo. Irene, muy buenas. Te habla Alfredo, el proyeccionista. Soy un admirador de los ciclos que hacéis en La Nau. Muchas gracias. ¿Cómo muchas estamos? Gracias. Oye, este es un nuevo punto de vista, el ver cómo hay interrelaciones en las parejas, ¿no? Sí. Desde otra manera de verlo, ¿no? Su proximidad, sus diferencias. Claro. ¿Cómo surgió la idea de esto de las extrañas parejas? Este ciclo, pues es que, mira, yo me gusta mucho el cine desde hace mucho tiempo. y te pones a observar la cantidad de películas que tratan este tema. Es muy curioso ver cómo personajes muy diferentes en muchas ocasiones acaban teniendo una conexión y puntos en común. Y además que lo han tratado desde todos los géneros cinematográficos, desde la comedia, el drama, temas sociales. Sirve para ver las cosas con un punto de vista más crítico, para reflexionar, para divertirse. O sea, que estaba todos los tratamientos, una variedad de personajes muy grande. Y pensé que sería muy buena idea para un ciclo amplio, sí, en donde se puedan ver películas, algunas bastante conocidas, como algunas de las que hemos incluido, uh-huh, otras no tanto, pero que en cualquier caso siempre da lugar a historias muy interesantes por el contraste este entre los personajes. Bueno, por ejemplo, tenemos una película que es maravillosa, porque estamos hablando de King Kong del año 1933. Por un lado es importante porque es la primera película donde se hace una transparencia, que es un instrumento, un recurso, ¿no?, para como código visual narrativo, pero también es importante porque tú nos haces reflexionar sobre la relación entre esta mujer y la bestia, ¿no? Sí, exactamente. Sí, va por ahí la cosa. Es una recreación del mito este de la Bella y la Bestia. Mm-hmm. Película que también vamos a pasar en este ciclo. Uh-huh. La película de Jean Cocteau, la original, la de Disney es la conocida y comercial, pero en cambio La Bella y la Bestia de Cocteau tiene el tratamiento romántico y esta tiene cierto tratamiento más de película de terror. Ya. Y también hablamos del Quijote, que es otra, sí, otra extraña pareja. Claro, el Quijote yo creo que es la pareja extraña por excelencia de la literatura. Son personajes totalmente distintos, pero que llegan a tener una relación entrañable. Y aprovecharlo del año que estamos, el centenario, el cuarto centenario. Claro. Entonces pensé que desde la universidad era un homenaje a la obra literaria y dar la oportunidad a los espectadores de ver esta versión, que es rusa, uh-huh, de 1957, y que yo creo que muchos espectadores no conocerán. Sí, bueno. Y dentro de este ciclo también hay que destacar una película de un tocayo, como es el señor Berlanga, toda una de sus mejores películas, claro, como fue Tamaño Natural. Vamos a escuchar un corte de voz de esta gran película del maestro Berlanga. Vale. ¿Pero qué es esto? Ay, ¿esto? Nada. Un flotador, mamá. ¿Y duermes con un flotador? En el hotel no hay nada potable y para no dormir solo. ¡Qué barbaridad! No sé hasta dónde vais a llegar en París. Hay que divertirse. ¿Y tu queridísima esposa? ¿Qué tal está? Pues no sabemos cómo está la esposa, pero ese flotador era una muñeca hinchable. Una muñeca hinchable y además carísima. Esta muñeca, según cuenta Berlanga, tiene un libro muy interesante de memorias que escribió Jesús Franco. ¿Mm? Y ahí te cuenta Berlanga que costó 10 millones en la época. Madre mía. Le decían, pero si es más barato contratar a Brigitte Bardot. ¿Sí? Pero él no quería a Brigitte Bardot, quería una muñeca. Sí, en donde, claro, estuvieron 18 personas trabajando durante un año. O sea, que no fue a una tienda y compró la primera muñeca que encontró. Bueno, y nos habla la película de aquello que es tan universal como es la soledad, ¿no? Exacto. Un hombre que lo tiene todo, sí, y sin una mujer, una casa, y sin embargo busca una extraña pareja en esta muñeca hinchable. Cosa que además puede considerarse premonitorio, ¿no? Porque ahora hay países como el caso de Japón, donde hay más de 1 millón de usuarios de un juguete como este, por llamarlo de alguna manera, a la muñeca. Claro. Lo cual quiere decir que Berlanga era un genio que era capaz de adelantarse a su tiempo, ¿no? Exacto. Entonces parecía que estaba haciendo algo insólito, algo que pertenecía a un capricho, sí, que por cierto, eso también pertenece a la creatividad de otra extraña pareja, que era Berlanga y Rafael Azcona. Que es todo un lujo, ¿no? Poder estar en una película en que los dos trabajaban mano a mano. Esto, yo creo que habéis acertado muy bien los títulos y esto nos da la oportunidad de ver buen cine y disfrutar del verano de Valencia. Y yo, dentro de esta programación, también destaco para mí la mejor película dirigida por Luc Besson, que fue El Profesional, con un fantástico Jean Reno y Natalie Portman, pero que muy jovencita. Sí, sí, ya lo creo, la primera película que hizo, y también con una extraña pareja, claro, si no estaría en el ciclo. ¿Y podemos ir con nuestra pareja a ver la película? Quiero decir, ¿es muy caro la asistencia? ¿Cómo está eso? ¿Cómo? La asistencia es libre, ¿no? Sí, la entrada, ¿la te refieres? Sí, claro. No se tiene que pagar nada, uh-huh. Es libre totalmente. ¿Es a las 22 horas? A las 10 de la noche. Sí. Hay servicio de bar. ¿Podemos llevar bocadillos o comprarlos de ahí? Exacto, si una persona no quiere gastarse el dinero allí, pues se puede traer de casa lo que quiera. Sí. Y hasta las 12 y pico, que son las películas, y luego ya el coloquio, siempre hay una presentación. Sí. Y luego un coloquio en donde todas las personas pueden participar, preguntar lo que quieran. Bueno, los presentadores también son gente de lujo, ¿no? Como por ejemplo en También Naturales, Santiago Barrachina. Sí, y en el caso de Don Quijote, nada menos que José Banaclocha, el director fundador de la cartelera Turia. Sí, es que suele ser espectador habitual en nuestras sesiones. Ya. En el resto del año. Y pues nada, tenemos el lujo de tenerlo como presentador. Te gusta mucho la película y pues mira, encantados de tener a alguien así. Luego los otros presentadores son compañeros. Está también Dani Gasco del videoclub. Sí, Stromboli, sí. Que también sabe muchísimo. Será que presente la segunda película de todas las noches. No es de este ciclo de Extrañas Parejas, es del otro, pero es una película de Scorsese que también es muy divertida. La aconsejo, está Robert De Niro ahí, espectacular. Sí, sí, con un gran final. Sí, sí. Una película muy, muy, muy divertida, pero muy, muy trágica y muy ácida, la verdad. Claro, claro. Tiene también su parte dura. Pues quedamos comprometidos para que también el Alfredo el Proyeccionista estará como un espectador más disfrutando del buen cine que habéis programado. Y recordemos que el Centro Cultural La Nau está en la calle Universidad número 2. Número 2, exactamente. Y estaremos ahí desde el 15 hasta prácticamente final de mes, hasta el día 28, a excepción del día 23, me parece que es este sábado o el siguiente. Mm-hmm. Es que como es la noche esta de julio, que hacen actividades por toda la ciudad, sí, museos abiertos, conciertos. Entonces, esa noche, así lo hemos hecho los años anteriores, no hemos programado porque hay tanta oferta que, bueno, es una pena que a lo mejor la película que le toque ese día pierda público, no por mala película, sino porque los espectadores se van a ver otras cosas. Claro, o le quite espectadores a los otros actos, claro, que se hacen, entonces, que también se podría dar el caso. Pues felicitaciones por esta original idea, y que tenga mucho éxito. Y el ciclo este, pues bueno, continuará en la Filmoteca de Verano. Uh-huh. Y luego, cuando cierre la Filmoteca de Verano, en septiembre también habrá más películas de La Extraña Pareja. Ah, oye, pues nos avisas con tiempo. Irene Montoro, la verdad que felicidades por el ciclo y nada, disfrutaremos de estas calurosas noches de julio. Pues sí. Qué mejor que viendo una gran película y en versión original. Sí, porque hay mucha variedad y para todos los gustos, y esperemos que a todo el mundo, una noche u otra, le guste nuestra oferta y se vengan a pasar allí una noche. Una noche de cine. A descubrir una actividad si no la conocen o a repetir. Estaremos encantados y todo el mundo está invitado. Muchas gracias. Felicidades. Hasta entonces. Muchas gracias. Estamos escuchando la canción final y parte de la banda sonora de Manhattan Sur. ¿Por qué? Porque esta semana nos ha dejado a los 77 años de edad Michael Cimino. Empezó como guionista para Clint Eastwood en películas como Harry el Fuerte. Esa colaboración siguió con su primera película como director y como Eastwood como actor. Fue en el año 1974 un botín de $500,000. Su segunda película fue La Cruel y trágica, El Cazador. No organices ningún follo, ¿no? No, solo quiero hablar con él. También nosotros vamos a ir al Vietnam. Sargento, soy Mike Bronski. Nick. Y este es el novio, Steven. Yo soy el mejor. Nos llevarán en avión. ¿Cómo Espero está aquello? Espero que nos envíen donde haya más jaleo. Eso es. Los combates más duros. Tres amigos, amantes de la caza y trabajando juntos en un pueblo de Pensilvania, se van voluntarios a Vietnam. Cambiará la vida de los tres. La película fue la gran triunfada de los Oscar. Obtuvo 5, entre ellos el de Mejor Película, Mejor Director para Michael Cimino y Mejor Actor Secundario para Christopher Walken. Le siguió otra película que fue una auténtica superproducción, titulada La Puerta del Cielo. No es ese el sheriff Avery. ¿Qué hace ese hombre? Se le expulsó de este club hace mucho tiempo, Avery. Esto es un allanamiento. Podríamos matarle legalmente. Legalmente tienen ustedes derecho a proteger sus propiedades. Pero sin una orden judicial de detención para cada uno de los nombres de esa lista de la muerte. La película fue un auténtico fracaso, ya que con un presupuesto de 11 millones al final costó más de 44 y tuvo un metraje de más de 220 minutos. La película fue retirada, fue acortada, pero aún así apenas recaudó 3 millones de dólares y llevó prácticamente a la quiebra a la productora United Artists. Más películas de este gran Michael Cimino es, por ejemplo, Manhattan Sur. La lucha de un comisario contra la mafia china en Chinatown. Estamos hablando con una película protagonizada por Mai Rook en uno de sus mejores papeles y en un clásico del cine de acción de los años 80. Otras películas de Michael Cimino, El Siciliano y 37 horas desesperadas. Alfredo, un director con poca filmografía, pero con 2 o 3 grandes películas. Bueno, él tenía esa virtud, era magistral, de poder llevar la violencia al cine y que el espectador entendiera ese contrasentido que había entre personas que eran aparentemente pacíficas y que repentinamente pues se veían enfrentadas a situaciones de violencia que nos podrían estar muy cerca de nosotros, ¿no? En principio, cuando él es conocido por El Cazador, pues fue la primera película que reflexionó sobre Vietnam. Hollywood no quiso tocar el tema, a pesar de que había implicado a más de 10 millones de personas que habían viajado hasta la península Indochina para participar en el conflicto. Cada promoción era de 500.000 jóvenes. No, y la película te habla de también la vuelta de Vietnam, cómo bueno, volvían pues, los soldados. Hollywood no quiso entrar en ese tema, había temor y la primera película pues, fue esta. Luego vino Apocalipsis, ¿no? Pero ya había abierto el camino Michael Cimino, fue muy valiente. Y fue toda una campanada que llamó la atención de toda la generación, no solamente de norteamericanos, sino de jóvenes que habían sido testigos de este gran conflicto. Y luego, pues, volvió a sorprender con El Año del Dragón. También tú lo has mencionado como Manhattan Sur, que era el otro nombre que tenía. Está Michael Rooker, está fantástico, uh-huh. Porque vuelve... pues como un hombre que lo que quiere es la paz, quiere acabar con los pequeños delincuentes y se va encontrando con que detrás de esos pequeños delincuentes hay unas mafias inconcebibles, internacionales, intereses que van más allá de la capacidad de un cuerpo de policía, ¿no? Y eso lo describía muy bien Michael Cimino de una manera pues ágil, didáctica, nos enseñó un mundo que desconocíamos. Por ejemplo, no se sabía que en las plantas bajas de Nueva York habían cultivos de soja. Es que el espectador se quedaba verdaderamente asombrado y que en esos cultivos de soja estaban trabajando como si fueran pues los agricultores del más lejano oriente, trabajando pues en unas condiciones de auténticos esclavos. Y todo eso lo descubrió Cimino en películas entretenidas, en películas acompañadas con música como esta, que nos describían un mundo oriental que por un lado era amable, pues suave, y por otro lado era muy violento. La verdad es que se ha perdido una persona muy importante para eso que todos amamos, que es el cine, y nos ha producido un gran dolor saber que no volveremos más a ver su cine. Un director singular, peculiar, pero que con esa poca filmografía destacamos dos o tres películas, como fueron La Puerta del Cielo, pese al fracaso, El Cazador, que es una auténtica obra maestra, y la magnífica Manhattan Sur. Alfredo, con la banda sonora de Manhattan Sur nos tenemos que despedir ya. Bueno, vamos a disfrutar, ¿no?, del verano que tiene estas terrazas. Oye, pues está La Flumen, está La Flumen, Lumière, La Lumiere, los ciclos de La Nic de la Cinema. Nau, luego próximamente la Filmoteca de Estiu, en fin, ¿qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir? Vamos, ¿cuántas ciudades quisieran tener esta oferta de pues cine? Sí. En terrazas de verano, esto estamos seguros que va a ser un foco de turismo. Mucha gente vendrá desde otras ciudades para disfrutar del cine de verano que solo se da en Valencia. Alfredo, más cine la próxima semana. Hasta la próxima. Volveremos el próximo fin de semana aquí en la 97.7 Radio. En Agárralo Como Puedas, recordar como siempre, ir al cine y que la fuerza acompañe.